37 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos acompañándote en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, y en esta oportunidad para invitarte a una muestra muy interesante que se realiza, ¿no?, en el marco también del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estoy hablando precisamente de la muestra Ser Mariposas, que estará para que la visitemos, para que reflexionemos también en el Museo Legislativo. Y vamos a conversar justamente con Silvia Fernández. ¿Cómo estás, Silvia? Gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela, Erika. Muy buenos días. Es un placer que me cedan este espacio y, bueno, un saludo a toda la audiencia. Por favor, Silvia, gracias a vos por compartir. Y, bueno, comentanos sobre esta muestra, que justamente esto, ¿no?, que es en homenaje a este día, el 25 de noviembre, justamente. Sí, esta muestra es una muestra que propuso el Museo Legislativo. En realidad, el museo siempre se acopla a todas las actividades que hace la legislatura, en este caso el sindicato. Sí. Tuvimos todo el mes de noviembre prácticamente día a día vamos haciendo actividades. Ayer estuvimos también con el taller de pintado de zapatos rojos. Todo relacionado a este mes de noviembre, bueno, y terminar mañana, el 25, bueno, mañana es 24, pero el 25 de noviembre, con la presentación de un spot legislativo y visibilización, ahí sí, está, sí. De la primer silla roja ahí en la legislatura. En cuanto a esta muestra, la muestra Ser Mariposas, se propuso una muestra fotográfica en homenajes a las hermanas Mirabal, Minerva, María Teresa y Patricia, que fueron mujeres en lucha por la equidad, la justicia, por la democracia, que padecieron en carne propia los actos más degradantes y despiadados de la conducta humana. Fueron brutalmente asesinadas por ser mujer y por su activismo, digamos, ¿no? Y por su único crimen, digamos, entre comillas, haber luchado por sus derechos contra un dictador que en 1930-1961, durante su dictadura, las asesinaron. Eso ocurrió en la República Dominicana. Y en base a eso, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este 25 de noviembre y todos el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Bueno, entonces el museo propone esta mini muestra, digamos, en el primer piso de la legislatura. Bueno, contando su historia, su lucha y un poco también su brutal asesinato, ¿no? Qué importante, Silvia, ¿no? Que lo tengan en cuenta, que lo tengamos en cuenta, que no quede en el olvido, por supuesto, más siendo un día internacional, ¿no? Esto que decía, más allá de que obviamente está este día en puntual, pero bueno, está buenísimo también que lo reflexionemos a diario y sobre todo con que ayuden con este tipo de muestra como la que están organizando ustedes, que me imagino, bueno, que más allá de los trabajadores ahí de la legislatura también, que pueden visibilizarla y también disfrutarla, verla todos los días, también me imagino y apunto al público en general, ¿no? Y sobre todo a los pibes y a las pibas por ahí que lo visitan de colegios. Sí, tal cual. Nosotros tenemos una actividad durante todo el año, tanto el Museo Legislativo en presencia de escuelas de distintos niveles educativos que van a apreciar no solamente la charla que da otra área cultural, sino la del museo, que es la parte histórica. Estamos hablando de un legado muy importante en nuestra provincia, más allá de que nuestra provincia es joven, pero tenemos una historia que contar. Y bueno, y también el edificio histórico y el predio del Centro Cívico, que es un predio arquitectónico muy importante para nuestra ciudad, proyecto de Clorindo Testa, y bueno, que está siempre a disposición del público, ¿no?, para que lo conozca y conozca nuestra historia, la historia de la provincia. Y bueno, más que nada, bueno, esto es muy importante porque estos chicos que van a la legislatura y ven semejante despliegue, porque hay muestras en distintos espacios, se interesan mucho por eso y para ellos es algo nuevo. Por ejemplo, ayer nos ocurrió de que ingresó un grupo de chicos, un contingente, y se llevaron sorpresas de ver toda esta historia que no la conocían, pero sinceramente no la conocían. Y está buenísimo, bueno, que ahí se arme el debate entre ellos, ¿no? Que siempre digo lo mismo, ¿no? Que tienen otra, por suerte, otra mentalidad y lo hablan, ¿no? Que eso es interesante también, no solamente digo pueden ir a la muestra y bueno, quizás cada una reflexiona, pero lo importante creo son en los pibes y en las pibas que se hablan estos temas, se debaten, así que está bueno, te lo vuelvo a repetir, que esté este tipo de muestra. Sí, también tuvimos un mes de octubre muy agitado y también una repercusión y un interés por ellos en cuanto a los 40 años de democracia, claro, que fue muy satisfactorio, pero primero personalmente, ¿no? Porque yo me siento muy identificada con todo esto en mi profesión, pero ver sus caras, ver su interés y como vos decís, su debate, su postura, tan espontáneo, es muy muy interesante y llena el alma a veces, porque vos decís, este es nuestro futuro, ¿no? Tal cual, porque aparte tuvieron, bueno, ahí presente, ¿no?, lo que fue la muestra Sueños Urnas, que ya lo hemos hablado aquí en nuestro programa, ha recorrido distintos colegios y también anduvo por ahí, por la legislatura, entonces también como los chicos también se detienen ahí y participan de lo que fue esa muestra, ¿no?, que era para ir colaborar, ¿no?, dejar su sueño de las urnas. Sí. Y ya te digo, ahora, el mes de noviembre, intervenimos también la legislatura, son pequeñas intervenciones en relación con este tema de los derechos de la mujer y esto es tan importante, ¿no?, como sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas para erradicar esta violencia que sufrimos todas y en todo el mundo. Y bueno, también participamos de la marcha del orgullo legislativo disidente, esta muestra, el taller de pintado de zapatos y mañana la como última actividad, la presentación de la silla roja. Y bueno, la verdad que es una satisfacción enorme para el museo, para el sindicato y todos los compañeros legislativos y la legislatura, ¿no? Totalmente. Sí. Silvia, más allá de estas actividades y muestras puntuales que estamos conversando, ¿cómo ha sido el balance, ¿no?, de todo el año? Mira, para mí, personal, como yo te decía, satisfactorio y sumamente me llené el alma porque es mi vocación. Y tuvimos, sola por ahí me cuesta mucho hacer cosas y llegar a muchas cosas, ¿no? Pero junto con todos los compañeros legislativos, con la agrupación de mujeres, con el sindicato, con la juventud legislativa, nos hemos unido y hemos realizado todas esas actividades y bueno, tenemos esta perspectiva de a futuro de seguir y sumando más actividades de todo tipo, no solamente históricas, sino de todo lo que esté relacionado para afianzar vínculos y para transmitir conocimientos que por ahí uno desconoce, no nosotros que estamos en esto, sino la sociedad, la comunidad educativa. Principalmente. Sí. Es una, siempre digo lo mismo, ¿no? Es una manera de acercar en este caso a los museos, no como mero edificio o institución, sino también con todas estas muestras, con todas, bueno, que se involucran, esto que decía, de participar hasta en marchas también, bueno, da una forma de acercamiento de humanidad también y está buenísimo que nos involucremos, bueno, en este caso con los museos y todas las muestras, ¿no?, que van realizando. Sí, ese es el objetivo hoy por hoy. Claro. De sacar el museo hacia afuera, porque ese paradigma que hay de que no puedes tocar, puedes hablar, los objetos te cuentan historia, pero vos también tenés que sumar a que un chico pueda tocarlo, pueda opinar, pueda interactuar, o sea, hay muchas actividades donde te llega, podés proponer interactuar con un chico o con un niño o una niña y que ellos se sientan felices de ir a un museo, no es ese museo estático donde no podés hacer nada, eso ya está fuera de todo y más allá del ICOM, ¿no? Porque el ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, últimamente en cada paradigma, cada lema que tiene para todos los años que es distinto, es esto, acercar y abrir el museo a toda la comunidad. Entonces, bueno, nosotros queremos también hacer eso para que se conozca más allá del museo, todos los museos, sino el nuestro, que es un lugar muy chiquito, pero muy grande, digamos. Sí, tal cual. Aparte, bueno, recordamos no también al principio de año cuando fue el tema del Museo de Puertas Abiertas, ¿no? Sí. Que también estaba integrado el legislativo y muchos te preguntan, ay, no conocía el Museo Legislativo, entonces está bueno ahí como se dan sí. esas ocasiones para poder visitarlo. Sí, sí, hoy por hoy este museo está montado en distintos espacios uh-huh. del edificio legislativo. No tiene como te puedo decir, un espacio físico claro, propio. Claro. Pero bueno, en el futuro sé que lo va a tener, pero hoy por hoy, como está, se trabaja y se hace, y bueno, hablo en plural, pero en el museo estoy yo sola, estoy muy feliz, muy satisfecha todos los años que he estado acá en este espacio, y con perspectivas y futuro de seguir dando y transmitiendo todo lo que tiene el museo en su acervo y en su depósito y en todo lo que pueda aportar a que se conozca la historia de nuestra provincia en lo político y en lo institucional. Totalmente de acuerdo, Silvia, con todas tus palabras. Por lo pronto resta acercarse entonces a esta muestra Ser Mariposas y bueno, visitar obviamente el Museo Legislativo y participar también cada vez que proponen alguna actividad. Así que bueno, nosotras te agradecemos como siempre, es un placer hablar con vos y bueno, nos estaremos viendo seguramente en la muestra. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco a vos, a Felipe, a Erika, por siempre tenerme en cuenta, por siempre acompañarme, porque me siento muy acompañada por ustedes. Y bueno, las invito a cuando quieran visitar el museo, la muestra, y siempre están las puertas abiertas, como vos decís, para también propuestas, porque recibimos propuestas de la sociedad también para organizar. Totalmente. ¿Sí? Silvia, abrazo grande. Gracias. Dale, gracias, estamos en contacto. Un besote. Gracias. Beso grande.